Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Ya saben, estamos regalando 5 juegos de PlayStation 3 cortesía de Tecnomundo para que ustedes solo llamen 2231-1700. Y también, si ustedes quieren reparar o comprar los mejores videojuegos, pueden visitarnos en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, ventas@tecnomundohn.com. Bueno, y ahora vamos a recordar una caricatura que yo creo que fue, si no la primera, tuvo que haber sido de las primeras fantasías preadolescentes. Preadolescente. Estábamos niños. Era esa época en tu vida donde mirabas algo así y vos decías, ¿por qué siento unas cosquillitas? Exactamente, porque no sabías qué era. ¿Y eso qué es? Sí. Yo sí esperaba ver. Yo creo que era el momento de esa serie que esperaba ver. Y los varones la mirábamos. Por eso. Por ese momento. Y la vimos enterita por ese momento. Sí. Correcto. Fue la fantasía de todos los hombres, ahora que ya estamos viejos. También dice. ¿Ah? Ahora está, también dice. Y de algunas mujeres también, ¿no? Pero, sí, ah, pues sí. Sí, me imagino que en esa época por el pelo corto definió a muchas niñas que estaban todavía indecisas. Sí, yo creo que sí. Así que vamos a ponerles el audio de ese momento mágico en la vida de muchos hombres. Porque intro en audio latino nunca hubo. No hubo. No, por lo menos no me acuerdo yo. No hubo. No, es que es cierto lo que dice José. Solo entraba y decía, hoy en el capítulo tal. Sí. Y presentamos tal y tal. A ver. Escuche, por favor, esto y esperamos que le traiga buenos recuerdos. ¡Diamante mágico, dame poder! ¡Un veterinario quiere mal? ¡Te transformaste! ¡No me veas como si fuera un fantasma! ¡Ah! ¿Verdad que sí? ¿Sintieron cosquillitas? Sí, el que iba manejando lo quedó viendo la esposa, ¿verdad? Así como que... ¿Por qué te vas riendo, degenerado? Sí, ¿verdad? ¿De qué te reí? ¿De qué te acordás? Bueno, estábamos recordando la transformación de Gigi. Las aventuras de Gigi. Las aventuras de Gigi. Esa serie era una serie de animación japonesa que en Japón se transmitió entre 1982 y 1983. Ajá. Yo recuerdo haberla visto por primera vez. Bueno, como le he dicho muchas veces, estaba viendo en Nicaragua, allá como por 1987, 88, ajá, que ahora me doy cuenta que esa serie ya tenía sus años de haber sido sacada al aire en Japón, transmitida en Japón. Y como todos recordarán, Gigi narraba las aventuras de una niña de 12 años que era la hija de los reyes de Finalinarsa. Finalinarsa era un mundo donde vivían todos los seres de fantasía y donde habitaban todos los sueños. Mm. Todos los personajes de los cuentos, ya sean buenos o sean malos, vivían en Finalinarsa. Finalinarsa era una especie como de planeta que estaba cubierto como por una bola de cristal que estaba en el espacio. Se había ido al espacio y se había alejado de la Tierra porque todos los seres humanos habían dejado de creer en los sueños y en las fantasías. Ajá. Entonces, el reino de Finalinarsa estaba desapareciendo precisamente por eso, porque los seres humanos ya no creíamos. Ajá. Entonces, al rey de Finalinarsa, la única manera que se le ocurre de salvar su planeta es enviar a su única hija de 12 años a la Tierra. Qué extraño esto, ¿no? Estos japoneses como que... Sí. Que se echaban uno... Sí, cualquier similitud con uno de allá. De por allá. De un barbón. Ya sabes, es pura coincidencia. Era Barbón, el papá de Igor. Entonces manda a la hija con una especie de bastón mágico. Ajá. Que le permitía transformarse en esta jovenzuela de 18 años y que le daba habilidades especiales. La misión de Gigi era que cada vez que hacía feliz a una persona, había una... En el reino de Filaninas había una corona. Ajá. Esa corona tenía 12 joyas. Ajá. Cuando Gigi hacía feliz a una persona, le resolvía los problemas, cada una de esas joyas brillaba 4 veces. Uh-huh. Al terminar de brillar, las joyas se iluminaban. Cuando se iluminaran las 12 joyas, Finalinar se iba a regresar a la Tierra. Entonces, básicamente, la misión de Gigi era eso. Ella se transformaba a veces en enfermera, a veces en aeromoza, a veces en profesora, a veces de lujo, que ganaba en euros. Entonces... Uy, pero es que los japoneses tienen esa creatividad de hacer historias. O sea, porque la historia tiene elementos, obviamente... Te mando a mi único hijo, sí. Medio bíblico. Más o menos. Pero también le mete ese tinte como de se transforma en enfermera, hacerte feliz. Exactamente, como... de 18 años. Sí, correcto. Era una... como Lolita. Ella la... Bueno, no solamente la mandó con el bastón mágico que le permitía diamante mágico. Tal y tal cosa, quiero usar. Sino que la mandó... El rey agarró a 3 personajes clásicos de juegos. De cuentos. A uno lo transformó en un perro, que era Booker, el que andaba con ella. A otro en un mono, que era Coco. Y el otro, que era como un periquito amarillo. Que era Jin Jin. Que eran los 3 acompañantes de Gigi, que eran los que la andaban cuidando. A ellos 3 eran 3 personajes de cuentos, que no me acuerdo ahorita cuáles eran. Ajá. Que estaban jugando en un parque final Inarsa. El rey los vio y los transformó. En esas 3 mascotas. Aparte tenía un carrito que volaba, que era el Giromóvil, que ahí lo viste ahorita en el capítulo, que era una especie como de casa rodante que se transformaba y volaba y etcétera. Esos eran los acompañantes de Gigi. Entonces la serie duró 62 capítulos. Lo terrible es que en Latinoamérica nosotros, tristes niños ilusos, solo vimos hasta el episodio 46. ¿Cuántos capítulos? 62. En el episodio 46, Gigi, por salvar a un niño que va jugando con un carrito de juguete en la calle, le atropella un camión. Entonces Gigi muere. Ajá. Gigi al morir regresa a Finalinarsa. Porque ya las, regresa a Finalinarsa y las 12 joyas ya estaban iluminadas. Entonces Finalinarsa estaba acercando a la Tierra. Entonces el rey, al ver el sacrificio de su hija, le da la opción, exactamente, le da la opción de renacer en Finalinarsa como la princesa que es, o regresar a la Tierra. Y los mormones se enojaron. Exactamente, o regresar a la Tierra. Entonces ella elige reencarnar como un niño humano. Porque recuerden que, bueno, se me olvidó mencionar esto. Gigi, cuando llegó a la Tierra, a través de su magia, le hizo creer a una pareja de veterinarios de que ella era su hija. Y como iba con 3 animalitos, entonces los 3 animalitos igual, ahí los cuidaban. La cuestión que nosotros vimos hasta el capítulo donde allí la matan. Y al final de ese capítulo, Finalinarsa llega a la Tierra y la gente vuelve a creer, etcétera, etcétera. Y Gigi reencarna como un niño humano. La cuestión que el capítulo ese que nosotros vimos como final, cuando Finalinarsa llega a la Tierra, fue la unión del capítulo donde matan a Gigi y la unión del último capítulo de la serie, cuando Finalinarsa llega a la Tierra. Porque de ahí el señor le da la opción de reencarnar y hay 20 capítulos más que nosotros nunca vimos. Donde Gigi tiene otras aventuras, tenía otra mascota que solo ella podía ver, y al final de la serie, cuando Finalinarsa llega, te das cuenta que esos últimos capítulos solo eran sueños de la Gigi reencarnando como bebé humano. Entonces básicamente no nos perdimos de mucho. Espérate. O sea... ¡Qué fumada! Sí, espérate. Ahí ya me perdiste. O sea, la serie termina cuando atropellan a Gigi. La serie que nosotros vimos termina en el episodio 46 cuando atropellan a Gigi. Ajá, pero Gigi resucita. O sea, el papá le da la opción. ¿Querés rezar como la princesa Finalinarsa? Ajá. ¿O querés rezar a la Tierra? Entonces ella le dice, no, quiero reencarnar como un bebé humano. Ok. Exactamente. Pero sin poderes, ya como sin poderes. Entonces ella reencarna como bebé humano. Ajá. En el capítulo que nosotros vimos, cuando ella reencarna, se mira al final del capítulo que Finalinarsa llega a la Tierra y que Finalinarsa se salva y todo felices, ¿verdad? Ajá. Eso fue lo que nosotros vimos. Pero hay 20 capítulos donde ella tiene otras aventuras, tenía otras mascotas que nosotros nunca vimos. Exactamente. Y al final de la serie, cuando Finalinarsa llega a la Tierra, te das cuenta que todas esas aventuras de ese lapso de tiempo eran un sueño de la Gigi humana, pues, o sea. Sí, pero cuando Gigi reencarna, Está como bebé. Ah, ok. Eso fue en cuanto a la serie. Ya no hay transformación. No, ni nada. Porque capítulos anteriores a esos, no sé si ustedes se acuerdan, a ella... Ella intenta salvar a una gente que la tenía agarrada un secuestrador, y el secuestrador con un tiro le destruye el diamante mágico. Entonces ella, en los últimos capítulos, hubieron como 2-3 capítulos que ya no se podía transformar, porque ya no tenía él, hasta que el papá le manda un repuesto. Ahora, lo triste es que hubo una segunda serie. ¿Ah, sí? Que fue continuación de la serie Gigi. Esa nunca se transmitió en Latinoamérica, sino que solo en Japón. En esta, luego de haber salvado a la... al planeta final Inarsa, el rey le pide ayuda a su primo para que continúe con la misión de Gigi, para que no vuelva a pasar de que la gente deje creer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces manda a su hija, igual como mandaron a Gigi, a la Tierra para que esté como montando guardia para que la gente no olvide su sueño, ¿verdad? Entonces ella llega y se encuentra a la Gigi, a humana, que está creciendo, y entre las dos empiezan a tener aventuras. Eso nunca lo vimos, gracias a Dios, porque no me llama la atención. Sí, no, ya no. Entonces, al final te das cuenta que las personas que tradujeron Gigi y lo mandaron a Latinoamérica no hicieron un gran favor, porque para mí fue triste el final de la serie ver cuando ella la atropellan. Entonces no sabía que después de eso había más capítulos, pues, pero yo me quedo con el final que yo vi. Bueno, lo puedes buscar en YouTube, ahí está. Pero, solo que está en japonés. Es interesante quedarse porque ha pasado también que hay capítulos que son buenos y no miras en la continuación, y en este caso es bueno donde quedó, donde lo dejaron. Dice Pablo Moya que los capítulos esos de los sueños de Gigi sí lo tienen aquí en Canal 7. Entonces me lavo las manos porque yo vivía en un país comunista y ahí sí no lo tengo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablito. Gracias, Pablo. Pablo está chiflado. Gigi. Entonces ahí recordaron la serie que nos dio, como vos decís, esas extrañas cosquillitas preadolescentes. Sí, sí. Aparte, la historia era muy bonita y al final al personaje igual lo matan y tiene la posibilidad de reencarnar. Ahí recordaron las aventuras de Gigi. Bueno, vamos a algo de música rapidito y ya regresamos con el sorteo de estos 5 juegos de PlayStation 3.